gastronomía, sentimiento, música, social, experiencia, amor, todo, todo, todo. Porque mucho aburre y poco no alcanza. Un espacio en el que puedes decir lo que piensas y ser tú mismo. Ni con ellas ni sin ellas. Arrancamos. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un programa más, el tercer programa de Ni con ellas ni sin ellas. Yo soy Daya, gustosa de acompañarlos en este día, súper importante, un domingo, una tarde preciosa que ha amanecido hoy. Así que, demos paso, ¿no? Empecemos. ¿Qué tal, Vado? ¿Cómo estás? Sí, Daya, mucho gusto, ¿cómo estás? Hemos pasado una tarde muy, muy buena, muy buena. Vamos también en este programa muy entretenido, chicas. Y les damos la bienvenida otra vez a su programa, Ni con ellas ni sin ellas. Pues, Katy, ¿cómo estás? Hola, hola, chicos y chicas. Sí, un nuevo programa más donde vamos a tener muchas cosas como experiencias, cosas culturales, gastronomía. Nuestra receta de hoy está muy buena. Yo soy Katy y los acompañará en este programa. Gaby. Hola, chicos, ¿cómo están? Igualmente les tenemos datos muy, muy entretenidos para que ustedes no se despeguen de nuestra sintonía. Y también les invitamos a que sigan comentando en nuestra fanpage. ¿Cuál es nuestro tema de hoy, Gaby? Bueno, para todos los curuchupas. Nuestro tema es la planificación familiar. Ya vieron, chicas, es un tema demasiado extenso y que es de mucha importancia, vaya. Sí, la verdad es un tema bastante polémico desde el punto de vista en que se vea, ¿no? Porque la planificación familiar depende también de la edad, ¿no? En que decidas o te toque formar tu familia. Así es, no, no, no que toque, sino que ya decidas, porque o sea, tú estás planificando desde el nombre, ¿no? Planificas. No, planificación. No, no, yo no lo creo así. Miren, y les cuento, ¿saben por qué? Porque ahorita que venía en el Ecovía, recibí el testimonio de una chica, sí, que me llegó al WhatsApp respecto a este tema de la planificación. Y bueno, si quieren les leo así un ratito. Bueno, lo resumo más fácil. Se llama Anabel. Anabel, o sea, es bastante joven, tiene 18 años, me cuenta, y dice que cuando era aproximadamente 15 años ya empezó a experimentar su vida sexual, ¿no? Y tenía un novio igual del cole, entonces ellos, o sea, ya tenían una relación de pareja en todos los sentidos, excepto que no vivían juntos, y ella no se cuidaba porque a él no le gustaba que ella se cuide. Y mira que cayó embarazada, sí, embarazada, y cuando se enteró, claro, está en el colegio, tiene 15 años, ¿qué van a saber de planificación? Y el chico, ¿qué hizo? O sea, sí, sí, bueno, bueno. Y dijo ella que cuando ya nació su bebé, su linda bebé, que él cogió y se fue. Que ella en un principio ya no quería tener, porque ella lo que quería era abortar, pero que su familia pues no estaba de acuerdo. Y en realidad, un poco difícil, ¿no? En la sociedad que vivimos, porque hasta la actualidad en Ecuador no está aprobada la ley sobre el aborto. ¿Qué opinan ustedes? Denso, ¿verdad? O sea, sí, sí es full denso, pero más denso es no conocer los métodos anticonceptivos que existen. Porque, o sea, ya, o sea, hablando literalmente, la que se queda embarazada ya es por tonta. No, no, no por tonta, porque a veces no llega a tener la información recomendada y ni eso. Ponte a Anabel, quizás tuvo su edad de 15 años y en su época no le dieron educación sexual en el colegio, quizás. Y por eso no tomó las medidas adecuadas con su pareja o con su novio, que actualmente pasó esto. Y entonces lo que ella hizo fue buscar una solución muy rápida y no pensar muy bien en ese bebé o en esa criatura, ¿no? Pero Anabel, es tu decisión, fue tu vida y espero que estés bien. Y en mi parte, para la próxima, busca métodos anticonceptivos que son muy buenos. Aparte, en el Ministerio de Salud te lo dan gratis. Y entonces, esa es de mi opinión, de mi parte, para ti, Anabel. Sí, chicas, a mí me pareció un tema demasiado, un comentario demasiado denso, lo que nos acaba de contar Daya, pues, porque, o sea, es prácticamente jugar con una vida, al pensar que de la manera de abortar y todas esas cuestiones, pero, o sea, ponte a pensar de que, no, Gaby, no solo es por tonta, ¿no?, sino que hay muchos métodos anticonceptivos que no tienen el 100% de eficacia. Ponte el preservativo mismo tiene un 99.9% y ese 0.1% es demasiado grave. O sea, sí, no me refería a lo de tonta, O sea, sino que ahorita ya estamos muy mediatizados tanto que, o sea, solo con buscar en el internet, o sea, ya tenemos datos de métodos anticonceptivos, pero en el caso de Anabel sí estuvo bien denso porque no era una chica que estaba apoyada por su pareja sentimental. Bueno, en tal caso, o sea, lo que se esperaba era algo bien denso lo que tenía que venir, ¿no? Sí. O sea, es que mira, más o menos, como yo que les acabo de leer esto, ella dice que en realidad su novio era el que no quería que ella se cuidara. O sea, imagínate la presión que pudo haber tenido ella en ese momento, o sentirse así como que, chuta, es que no. O si lo hago, y se entera, y me deja, pero mira lo que le pasó, ¿no? Pero por otra parte, cuando dice que ella quería abortar y todo eso, me parece un poco fuerte, la verdad, Anabel, me parece súper fuerte, pero bueno, cada uno piensa a su manera, ¿no? Y sabe por qué lo quiere hacer. Yo, la verdad, estoy totalmente a favor, pero si no lo hacen, también, porque eso ya es de cada quien, y yo no sé qué hubiese hecho en ese momento, la verdad. No sé cómo hubiese reaccionado, me hubiese quedado como que, ¿qué? A mí, a esa edad, 15 años, mis papás. Bueno, lo típico, ¿no? ¿Qué me van a decir mis papás? ¿Cómo van a reaccionar? Yo, Anabel, me sorprende, la verdad, me sorprende que hayas querido abortar y que le hayas comentado esto a tu familia. Bueno, y es obvio que tu familia no va a estar de acuerdo. Pero más me sorprende la reacción. Bueno, no me sorprende. Me parece totalmente común la reacción de este chico que cogió y se fue. Ajá, porque como son, o sea, no tienen la madurez suficiente, o sea, no pueden reaccionar como se debe, o sea, hacerse responsable de una criatura, es como cuidar un niño a otro niño. Uh-huh. Entonces sí, sí estuvo bien denso lo que le pasó a nuestra amiga Anabel. Yo creo que no, o sea, un niño cuidar a otro niño sí es densa la cosa, pero mis papis son jóvenes. Mis papis, mi mami se quedó embarazada a los 18 años, 18, 19 años de mi hermano. Entonces, lo que hizo mi papá es salir a trabajar, ¿eh? O sea, se hizo responsable, es lo importante, ¿no? Y le dio el apoyo a mi mamá, nos tuvo a los dos, y entonces, eso de que, ay, ya quedó embarazada, mejor me voy. No, eso no es de un hombre. O sea, ya sé que está un poco inmaduro, ¿no? Pero igual, es como nos criaron en nuestros hogares, y entonces, yo creo que el chico que con quien estaba Anabel, uno, no era adecuado. Dos, porque, o sea, imagínate, tú querías aprender a cuidarte para tener una buena relación y él no te dejó, pues está mal desde ahí partiendo, porque si te quería, también te debería cuidarte, ¿no? A ti también. Entonces, para mí, ese chico no vale la pena. Sí, chicas, sí, un paréntesis a esto, ¿no? Yo tengo un paréntesis grande y medio jocoso también. Bueno, yo en la edad que tenía, más o menos entre igualmente los 16, 15, 17 años, mi papá era la típica charla en la mesa que te dicen, verás, si tú vienes con una chica de ya embarazada, te coges y te haces responsable, yo no te quiero ver aquí, yo no quiero nada de eso. Y ya, pues ya con el transcurso del tiempo ya vas madurando, los años pasan y pues llega la etapa de que tus papás mismos te piden los nietos. O sea, ya es esa etapa en que, chuta, tanto les hace falta esa alegría de los niños. Y pues, ¿cómo dijiste el nombre de la chica? Anabel, yo digo, tuviste una conciencia muy madura al aceptar tener un niño, porque no cualquiera lo hace. Y tampoco digo que muchas chicas siguen en ese mismo tema de un chico y otro chico y así mismo varios niños, ¿no? Y pues yo estoy muy aceptado de todas tus decisiones, porque si el chico no valió la pena, como dicen muchas de las chicas de aquí, no valió la pena, entonces tú tienes tu propia forma de ser para salir adelante, con la ayuda de tus padres, obviamente, chicas. Sí, la verdad es que yo también digo, o sea, ya te metiste a esto, ya tienes que hacerte responsable. Exacto. Y bueno, es verdad, los dos son unos niños, bueno, niños no son adolescentes, no son todavía mayores de edad, están en el cole, pero aquí están los papás, pues, o sea, el papá de la familia de este chico tenía que dar la cara o ayudar en lo que se pueda, ¿no? Porque, a ver, no es que hago esto y me voy, no, a ver, las cosas como son, al pan pan y al vino, así. Pero bueno, eso está medio polémico, así que pasemos con una canción. pasa porque existes tú. Hermosos son mis días porque veo tu luz. Y llevas ese fuego que hay en mi corazón. Para toda mi vida tú eres la razón. Oh. Y es que tu cariño conmigo compartiste. Ya no estoy triste. Verte sonreír, y es que tu amor al mundo logras transmitir, y aunque siento dolor por quienes no están mal, con tu sola presencia todo quedó atrás. Por siempre junto a ti un día tú me dijiste. Ya no estoy triste, no estoy triste. Y es que me enseñaste que el amor existe. Ya no estoy triste. Chicos, después de esta linda canción hemos regresado otra vez con este tema muy polémico que aquí puta, está armando demasiadas peleas, enfrentamientos entre todos los integrantes del programa y pues ya vamos. Gaby, tú nos tenías un comentario acerca de este tema. Sí, bueno, este es nuestro segmento cultural, entonces vamos a hablar acerca de cómo es visto, o sea, una chica que tiene sus relaciones sexuales antes de casarse, ¿no? Bueno, generalmente ya saben ustedes, chicas, lo que una persona piensa o la cultura en sí piensa si es que una chica tiene sus relaciones. O sea, básicamente le catalogan como una cualquiera. Y eso no tiene que ser así, porque entonces a un hombre también se le tendría que catalogar como un cualquiera. Pero eso no se lo hace. O sea, le dejan pasar al hombre porque es hombre. Exacto. Pero a la mujer, o sea, le tratan como lo peor y no tiene que ser así. Es que eso también complicado, ¿no? Porque, bueno, ahorita lo decimos así, Pero en realidad, antes, por ejemplo, incluso en nuestras familias mismo, se escuchan a veces ese tipo de comentarios de que, ay, que es mujer y está por ahí con uno y con otro, que no sé qué. Y más si te quedas embarazada cuando eres jovencita, es como que, ay, es que... Bueno, ya, todos esos comentarios que la verdad, para mí, me parecen totalmente fuera de lugar porque, o sea, es verdad, yo hice esto, pero lo hice yo, pero... Tú no tienes derecho a juzgarme de lo que yo haga porque al fin y al cabo es mi vida y igual, y la vida de del que es mi pareja o bueno, del que se fue, por último. Entonces, desde ese punto de vista, es verdad, la sociedad juzga mucho y lo que son, para lo que son buenos son para criticar. Para bueno, eso para son ayudar, eso buenísimos, es pero para ayudar o aportar algo... Exacto. Ahí no hay nadie, todo el mundo se olvida de ti. Y los pocos que quedan, incluso a veces ni la familia, porque es como que te dan la espalda cuando pasan ese tipo de cosas. Pero bueno, muy poca gente queda. O queda sola y en realidad después encuentras gente que te apoya, que ni siquiera es tu familia, por último, pero que te da la mano. Ajá. Yo pienso eso, la verdad. No sé ustedes cómo le ven, porque a mí me parece súper fuerte. Sí, es demasiado denso el tema que estamos tratando, Daya, pues. En general, yo pienso que, como tú dices, la familia es el más el problema, pero no tus propios padres. Claro que tus papás te van a apoyar, o en ese momento se van a enojar la del año, y pues te van a decir que cómo así, que por qué esto, habiendo tantas cosas y todas las cosas, pero... Ya con el pasar del tiempo, yo creo que ya por ser propia sangre los van a aceptar, ¿no? A los niños en este caso. Y esa es mi conclusión, de que no es que tus padres no te dan la ayuda, sino que la sociedad hace ideas y lógicas que muchas veces toman tus padres en ese momento, ¿no? Como por ejemplo, no sé, había un caso, me van a molestar por esto, en el programa de La Rosa de Guadalupe. Ya, pues, y me pareció muy interesante este video que dice que la chica se quedó embarazada y el chico no asomó nunca más. Y pues los papás, en los propios papás, por que el qué dirá la sociedad de que mi hija está embarazada y nada, ¿no? Le obligan a la chica a abortar. O sea, los propios padres. O sea, es una ideología tan, tan decadente, más bien, que piensen más en qué dirá la gente que una vida. Una vida, en este caso. Claro que sí, extremista, totalmente extremista. Porque, por ejemplo, ya si fuera... a ver, tampoco le puedes obligar a alguien a tener ni a abortar. Es como que es tu decisión. Porque al fin y al cabo, cuando ya tenga que crecer, quien lo va a creer es tú, no lo van a creer los demás. Entonces, pero bueno, creo que aquí no tienes muchas alternativas en Ecuador, ¿no? Porque no tienes la posibilidad de abortar libremente, sino que tienes que tenerlo. Pero como dice él, que tus padres te obliguen a hacer lo que tú no quieres. O sea, que te obliguen en este tipo de cosas que van a marcar tu vida y que marcan tu vida, como es un hijo, que te da felicidad, te da alegrías. Y es tuyo, me parece súper... A mí no me parece ni tan rosa de la... Ni tan... Ese programa que... Guadalupe. No, o sea, ya en el colegio, yo recuerdo una amiga, no voy a decir su nombre, ella también me comentó así, llorando, y yo decía, ¿por qué tan deprimida, no? Todas las semanas lloraba. Y me contó su historia, me dijo que, o sea, sus papás no querían que tenga el hijo de un chico. Y entonces le hicieron abortar a ella, a su bebé. Y ella sí quería tener el bebé, pero le hicieron abortar. Imagínate, fue un trauma total para ella. En el colegio le iba mal y todo eso, pero a pesar de todo nosotros la apoyábamos. Intentábamos apoyar porque tampoco nosotros estábamos tan preparadas para decir psicológicamente cómo te voy a ayudar, ¿no? Pero con amistad y todo esto le ayudamos. Y a pesar de todo esto salimos del colegio, ella ya entró a la universidad y pudo tener otro bebé. Y ella es feliz con su bebé. O sea, ella siempre ha querido tener un bebé y este bebé que tiene ahora ya está grandecita, tiene 4 años. Así que, o sea, esto de que las historias pasan y esas cosas sí son verdad. O sea, ella sí le afectó. Y, o sea, imagínate en esta sociedad que estamos viviendo ahora, ¿no? Que le obliguen a una persona a acabar una vida de un bebé. O sea, que ni siquiera tiene la culpa. O sea, por eso yo me quedé así como que tranquila. Y con el tiempo ya Dios le dio otra vida, ¿no? Otro bebé. Y ella sí está bien. Eso nos pasa. Ajá, otra cosa, otro problema que hemos visto dentro de la cultura es que es un poco, bueno, es muy conservadora. O sea, todo esto se evitaría en gran parte si es que los padres fueran los iniciadores en mantener este tipo de charlas con sus hijos desde que son adolescentes, desde que entran ya en la pubertad. Sí se evitaría en gran parte este tipo de problemas, porque un padre sí aconseja a su hijo cómo debe de cuidarse, qué tipo de anticonceptivos tomar y todo. O sea, dudo que el hijo ya no acate esos consejos y desobedezca, ¿no? Sí, o sea, pero complicado, ¿no? Porque a veces yo creo que los padres... Es que es como un recelo, así como que como decirle, ah, mira, utiliza esto. No, pues, o sea, yo digo que ser padre será difícil, ¿no? Decirle, ay, es que mira esto. Ponte en los casos de las mujeres con la mamá y los niños con el papá. Y es una charla en general que se debería dar, porque es como un tabú así entre todos del mundo que, un caso, ¿no? De que tu mamá te encuentra un condón, es como que, ah, ya está teniendo relaciones sexuales mi hija. Tampoco, ¿no? Entonces, en ese caso yo diría que, mamá, papá, dejemos de lado estas cosas y hablemos con nuestros hijos, porque quizás él necesita un consejo en este momento y nosotros así, ay, no, es que me da vergüenza. No, es nuestros hijos y siempre daremos el apoyo para que ellos estén bien. Sí, discúlpame, claro que sí, por ejemplo, es verdad, por ejemplo, los padres creo que por recelo, como dijo Katy, o yo que sé, es que es mi niño, ¿cómo le voy a hablar de eso, de esas cosas, él, ella, no? No lo dicen, pero eso también yo creo que esas charlas, si no se las dan en casa, deben ser dadas en la escuela o en el colegio, porque los niños tienen que, o sea, los niños y los adolescentes y los universitarios, porque muchas veces no se cuidan, tienen que tener en cuenta esto, o sea, tienen que saber que no, está bien vivir el momento y la, pero después, ¿qué? ¿Qué pasa después? O sea, entonces tienen que ser precavidos, prevenir, estar informados, y hablarlo, si no pueden hablarlo con su papá o su mamá, hablarlo con alguien cercano que les pueda aconsejar, que tengan más confianza para esto. La verdad, desde mi punto de vista, yo personalmente no tengo problema en eso, porque mis papás siempre han sido como que muy claros, muy directos, y las cosas son así, así y así. Y si quieres esto, haz esto, si no, no. O sea, ajá. Y creo que eso es lo mejor, ¿no? Bueno, en mi caso, mi madre es muy recelosa, mi papá es muy receloso. Nunca en la vida me han hablado de un condón, nunca en la vida me han hablado de un método anticonceptivo. Intentan como que taparlo, como que la vergüenza es la que prima ahí dentro de la familia. Y entonces, como una ya empieza a madurar, ¿no? Es una la que toma la iniciativa de buscar, ver los métodos anticonceptivos que una puede usar, pero aquí... Pero, no, ¿dónde buscaste tus métodos anticonceptivos? ¿En internet? Internet, a veces no es recomendable buscar así, imagínate, porque ajá, te pueden decir, ay, esto a mí me funcionó, como ajá, utiliza este implante, pero no te sabes que sí es bueno para tu organismo, entonces no es tan recomendable solo escuchar ni nada de esas cosas, ni buscar en internet, porque en internet hay full cosas de que anticonceptivos naturales y esas cosas, pero más adelante vamos a hablar un poquito más de esto y mandamos una cancioncita, así que... Solo quiero regenerar.

love affair. And we'll never be royal. It's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Y bueno, chicas, regresamos otra vez de esta pequeña pausa comercial, de esta cancioncita bella que acaba de sonar. Y pues, a todos los que se están conectando recientemente a nuestro programa, estamos hablando acerca de todo lo que es la planificación familiar, métodos anticonceptivos y demás tipos de métodos para prevención, tanto de enfermedades venéreas como demás. Chicas, que es otro tema que también deberíamos tocar, que es las enfermedades venéreas. Saben, yo tengo no más una anécdota, sino que yo me he dado cuenta de que muchas veces en los jóvenes de hoy en día que se ponen en estas acciones ya de empezar su vida sexual, que muchos de los chicos que quedan embarazados o chicas que quedan embarazadas es porque no tienen la conciencia de, o sus papás no les hablaron acerca de eso. Y pues, y como les decía, chicas, es un tema que muchos de los chicos se quedan embarazados y pues los se ponen en ese sí, embarazados. O sea, porque un embarazo, Dayan y Gaby, no es solo de la chica, porque, o sea, prácticamente el chico también tiene su responsabilidad en ese embarazo. Por eso hago referencia a un embarazo, a embarazados. Porque, o sea, el chico así no quiera, tiene que asumir la responsabilidad de lo que es el niño, y ya es prácticamente una responsabilidad lo que la madre en este caso es el estar encinta y el chico enfrentar su paternidad, exacto. Como les decía, yo pienso que los chicos que están más propensos a este tema es las personas a los que no les hablan, no les conversan, no tienen esa afinidad con los papás de hablar de este tipo de temas, chicas. Sí, es verdad, eso yo también decía antes, pero en el cole deberían darte, ¿no?, este tipo de clases, o no sé si las dan. Sí, sí, las dan, porque mi hermano que está en cuarto de básica, ya trae con los dibujitos de que este es un pene y este es una vagina, y yo así, o sea, más yo me sentí como que, mi hermano me está enseñando estas cosas, wow. Pero es importante que en esta etapa de educación que son de niños, aprendan a distinguir, ya decir, no, es que pipí, es que esto no, ya decir sus nombres verdaderos como es pene y vagina. Entonces me pareció muy muy interesante de que mi hermano ya aprenda estas cosas desde pequeños, aunque muchas personas dicen, ay no, ¿cómo les pueden enseñar a los niños tan chiquitos a decir estas cosas? ¿Qué les pasa? Más por el tabú, yo creo que eso es más por un tabú que tenemos en la sociedad. Pues, o sea, ponte, yo con el agradecimiento que les tengo a mis padres, en este caso han sido demasiado tajantes y bien expresivos en ese caso, en ese tema. Pues yo pienso que la sociedad debería ser así, decirte las cosas de frente, las cosas en la cara, para que tú tengas ya la noción de a qué te estás enfrentando, a qué vas a hacer. Claro que sí, es que ocultarte las cosas y más este tipo de cosas, este tipo de información que tal vez hay chicos que ya lo saben, ¿no?, en el colegio, pero hay otros que no lo sabíamos. Entonces, vivir como alejado de eso y que te restrinjan esa información, yo tampoco lo veo bien. Y hay muy pocos padres que se sientan contigo a hablar de esto, ¿no?, porque no todos lo hacen. Como es el caso de Gaby, ¿no?, tú me estabas contando. Sí. Pero mencionaste antes algo sobre las enfermedades. Sí, sí, eso también es grave, porque, o sea, ponte a pensar de que cuando tú estás con una persona, o con un chico, o con una chica, en el caso de los hombres. No solamente estás con la chica, sino con el pasado, porque imagínate, al estar el chico, ha de haber tenido su pasado con otra chica, y esa chica ha de haber tenido el pasado con otro chico, y el chico se va formando así una cadena. Entonces tú te pones a pensar y dices, o sea, ¿con cuánta gente prácticamente me ha costado la historia, gama. La historia más bien de cada persona, ¿no? Que se te va pegando a ti prácticamente. Claro que sí. Ay, por favor, chicos, de verdad, como dice Vado, o sea, tú estás conmigo hoy, pero ¿con quién estabas antes, no? Exacto. Tienes que cuidarte, y no solo por ti, o sea, y yo también tengo que cuidarme, porque... O sea, no es como eso de que, ay, el amor que te tengo es que tú es que soy, eres el amor de mi vida y no nos cuidemos. No, chicas, no, no eso no, es peor alrededor de tu vida. Yo creo que eso es lo que le pasó a Anabel, ¿no? Porque aquí ella en el testimonio nos cuenta que él no quería que ella se cuide. Ajá, o sea, ya ves. Anabel, ¿cómo lo interpretaste tú? O sea, eso me parece un poco tonto del chico. Porque, o sea, no solo se están cuidando de quedar embarazados ambos, porque la responsabilidad, como dijo Vado, es de los dos, ¿no? También se están cuidando de un posible sida, un posible chancro, o un posible de enfermedades de transmisión sexual. Entonces sí me parece algo medio tonto que el chico, siendo chico, o sea, le prohíba a ella cuidarse para no tener hijos. Y hay una rueda de mitos también de esto de que, ay, si no nos cuidamos no pasa nada. O un mito que estoy viendo acá en internet de que buscas así porque no tienes información y dicen, ah, ten relaciones sexuales parados y no te quedas embarazados. Ay, por Dios, no hagan eso, pues, chicos. O sea, es obviamente que si un espermatozoide ya entra a la vagina, obviamente que te puedes quedar embarazada. Otro mito. Sí, otro mito de esos también es que tienes que poner una menta en la parte íntima de la mujer para que se mueran todos los espermatozoides. Algo ilógico, algo muy, muy fuera de lo normal. Una idea tan, perdón con la palabra, tan... Absurda. Absurda, por no decir algo más fuerte. Porque, o sea, chuta, primero que todo, la menta tiene varios componentes que solo en la boca mismo te hace hasta... Tienes picazón por la misma fuerza de la menta. O sea, imagínate, no solo el picazón, sino de las enfermedades que te pueden, exacto, producir eso. Más no solo a la chica y al eso, chico también. Ay, yo creo que deberían restringir esas páginas, te juro. Ay, lo de la menta es lo que como que... una menta, un caramelo. ¿Qué tiene que ver eso? No. Pero igual, hay otras personas que tal vez no se rigen ese tipo de métodos, y hacen lo que es marcha atrás, es decir que, o sea, tienen relaciones sin cuidarse ni la mujer ni el hombre, y ya en el momento es como que sale, así. Entonces eso también es súper peligroso, se retira y es en ese momento en que se retira, no, chicas, tengan cuidado. Y ¿saben por qué se los digo? No voy a mencionar el nombre de la persona, pero es una persona conocida mía, y es que ella tenía su novio y se cuidaban de esa forma, ¿no? Y mira que en el colegio nosotros ya nos daban lo que es educación sexual, incluso nos regalaban lo que son condones, y a él no le gustaba, a él tampoco le gustaba. Y ella como que estaba muy enamorada y tal, ¿no? Que él me quiere, que solo está conmigo y cosas así. ¡Bum! Se queda embarazada, así. Y ya ahora su nena tiene 6 años, y claro, está feliz, pero en el momento él... estuvo y no estuvo, o sea, y él le exigía que aborte, que aborte, que aborte, que aborte. Y donde pasó esto, pues es legal abortar, o sea, y no tiene ningún costo. Pero ella, por sus principios morales, pues no lo hizo, o sea, dijo, no, o sea, yo no voy a hacer esto. Si estás bien conmigo, si no también, imagínense. Y por no cuidar, sin utilizar métodos anticonceptivos. Otro mito, David. Bueno, mitos son todos los que ya... han dicho los chicos, los que he escuchado, el de marcha atrás es el más popular. Otro es, o sea, igual les digo que, o sea, no se confíen de que el hombre termine afuera de la chica. O sea, obviamente el hombre al rato de su excitación bota líquidos lubricantes que igual contienen espermatozoides, y eso puede también generar un embarazo. Otro también que he escuchado también en amigas de la U es que se cuidan a partir de su periodo, porque dicen que es una forma de cuidarse naturalmente. lo cual, o sea, no es tan seguro igual, porque muchas chicas tienen su periodo no al mismo tiempo, sino tienen a veces irregular, en donde les llega cada 2 meses, cada un mes, lo cual, o sea, también genera que ese método no sea seguro. Así que porfa, chicos, los que nos estén escuchando, no se confíen de estos métodos conceptivos que a veces, anticonceptivos que dicen que sí, que son eficaces, que sí, que no te vas a quedar embarazada. Son pura labia, pura mentira, porque una manera de no quedarse embarazados es, primero, la abstinencia. Es 100% segura. O si no, los métodos que sí existen y que son confirmados científicamente, el condón y todos los que más adelante les dirá Katy. Entonces, bueno, antes de pasar a esa información, demos paso a una canción, una pequeña canción, que la disfruten, así que suene la música. Dicho que vamos a dar algunos anticonceptivos, entonces yo empezaré con el condón. Es del 99.99% que es seguro. Hay condón tanto de mujer para hombre también, así que no es que el chico no se quiere poner el condón, o sea, no, chicas, también hay para nosotras, así que es una forma buena de cuidarte. Y también vamos a dar otro anticonceptivo. Claro que sí, hay, yo despistada no. Hay otro método anticonceptivo que son las pastillas, ¿no? Que esos son como para las mujeres y te las tienes que tomar todos los días. Pero, chicas, yo, mi consejo realmente es, antes de comprarte las pastillas, acude al ginecólogo, porque muchas veces tienen esa idea de que, ay, es que si tomo pastillas me engordo. Así es que no sé qué, que me salen granos. No, no, o sea, si vas al ginecólogo, él te revisa o te coge, no sé si sangre, no sé, y te dice, bueno, esas pastillas cómprate, porque estas están bien para tu cuerpo y no vas a tener alteraciones. Ese es mi consejo. Tú, Gaby, a ver qué tienes, cuéntanos. Bueno, esas pastillas y básicamente es lo que ayuda para que no te quedes embarazada, es que se trata de que tienes que esas pastillas botan hormonas que hacen que el ciclo de tus hormonas cambien y retrasen tu periodo fértil para volverlo al infértil y así ya no te quedes embarazada. Bueno, es la misma función que tiene la inyección, ¿verdad? Ajá. La inyección, igual, o sea, si es que la sigues al pie de la letra, igual las pastillas si te la tomas a la misma hora, igual las inyecciones si es que te inyectas el mismo día que te recomienda tu ginecólogo, o sea, son el 99% seguras. ¿Saben que también hay la esponja anticonceptiva? Esto va en la parte femenina de la mujer y donde una esponja con un líquido antiespermaticida, sí, un espermaticida más bien, recoge todos esos espermatozoides y los mata. Esta es un método de barrera un poco, para mí, un poco drástico, porque, o sea, chuta, si llega, ¿no? Y pues ese es el que a mí me pareció de mayor... Pero creo que aquí en Quito no venden, ¿o sí? O quizás no... He visto en las farmacias de cómo lo muestran en el condón, porque en las farmacias tú ves el condón ahí, ¡paj!, implantado. Entonces, es más como que es un método anticonceptivo que lo utilizan más los jóvenes o las personas que se cuidan. Incluso te lo regalan, creo. Sí, sí, claro, sí. El Ministerio de Salud te regala condones gratis, y aunque digan, no, es que esos son malos y cosas así, no, de hecho, si ya no tienes nada más, entonces yo creo que es una forma muy, muy buena para que los jóvenes aprendan a utilizar un condón o saber qué es un condón. ¿Sabes que un dato curioso que yo encontré en internet es que los condones del Ministerio de Salud también tienen espermaticidas? O sea, ya es un poco más seguro, no al 100%, pero sí un poco más. Es que lo bueno del condón también es que previene las enfermedades, exacto, o sea, las que te pasan como el SIDA, todas esas. Entonces, el condón es un 1% más seguro que todas las demás, ajá, como el implante, la inyección, las pastillas, porque esas no te están protegiendo en tu área, como la vagina o el pene. Entonces, es más seguro el condón, es más recomendable para todos. Claro, o sea, por ejemplo, si no tienes pareja estable, el condón, de ley. Ajá. Pero incluso el ginecólogo te recomienda que si ya tú ya tienes pareja estable, porque te hacen una encuesta y todas esas cosas, te recomiendan otro tipo de método anticonceptivo, porque muchas veces, no sé, a veces no tienen condones o cualquier cosa, y la mujer tiene que cuidarse como sea, ¿no? Porque al fin y al cabo es la mujer la perjudicada o la bendecida. Ajá. Otro método anticonceptivo que es también bien sonado es el de los palitos en el brazo. O sea, igualmente... El implante. Bueno, ese implante lo que hace básicamente es lanzar progesterona en el torrente sanguíneo de la mujer para que igualmente las hormonas de la mujer se alteren, para que justo al momento en el que el hombre lanza los espermatozoides no lleguen a penetrar lo que es el óvulo, los óvulos de la mujer. Bueno, eso, y otra cosa que también les quería decir es que, ya me olvidé. Sí, la verdad, ese método anticonceptivo es súper bueno, pero eso no te lo puedes poner así, o sea, no cualquiera se lo puede poner. Claro. Porque claro, si quieres que sea gratis, tienes que tener primero un hijo. Y después, o sea, el ministerio antes sí te ibas y decías, por favor, ¿me puede ayudar esto que tengo una pareja y entonces no queremos tener hijos y planificación familiar? Entonces, pero ahora el Ministerio de Salud ha visto que así casi todo el mundo quiere ponerse, ¿no? Entonces, no, ahora lo que ha hecho el Ministerio de Salud es que a las chicas que ya, ponte 15, 17 años, ya tienen un bebé, entonces ya no te pueden dar gratis porque hay más demanda de chicas que se quedan embarazadas. Entonces, por eso han dejado de ser gratis para las demás personas. Entonces, ponte, también te pones el implante y ya quieres sacarte a los 3 años, ya no te deja, porque es un gasto para el Estado. Entonces, si te vas a poner, es algo seguro. O sea, nada de que, ay, ya no quiero, es que también te dan efectos secundarios. Por eso. Ajá, todos estos métodos anticonceptivos, menos el condón que les hemos mencionado, producen efectos secundarios. Por eso es recomendable, como dijo Daya, asistir primeramente a un ginecólogo para que el ginecólogo estudie qué tipo de chicas son, qué tipo de flujo tienen. Más su anatomía. Entonces, sí, anatomía. Entonces les estudia y les medican lo que puede ir para cada tipo de mujer. Bueno, chicas, creo que ya mismo se acaba el programa. Antes de terminar, demos paso a la receta que tiene Vado. De la fertilidad. Uno positivo, no. Vamos con los postrecitos, chicas, vamos con los postres. Pues necesitamos, vamos a hacer el postre de naranjilla. El postre de naranjilla, vamos a trabajarlo de esta manera. Primero que todo, vamos con los ingredientes, chicos. Necesitamos 3 claras de huevo. Aclarar, que claras es la parte blanca, porque tuve un querido amigo, un pequeñito, que me había mezclado todo en ese momento, todo el huevo, o sea, yema y clara, entonces no le había salido igual. Entonces, aparte de eso, necesitamos media libra de azúcar, media taza de agua y 3 naranjillas grandes. ¿Cómo lo preparamos? Colocamos en una olla de agua y el azúcar. Lo dejamos cocinar un poco hasta formar más o menos un almíbar. No tan espeso ni tan débil, ¿no? Lo licuamos las naranjillas y le cernimos, porque ya saben, son micro las semillas de la naranjilla, pues. Agregamos un poco a las naranjillas ya licuadas, agregamos lo que es el jugo de almíbar que hicimos anteriormente, lo cocinamos con un poquito de especies, ya saben, clavitos de olor, canela, dependiendo, y añadimos las claras de huevo, y las batimos hasta un punto de nieve, y las mezclamos para un punto de nieve, y las colocamos en copas y las ponemos a refrigeración. Cabe recalcar que este es un postre frío, porque no ven, querés comérselo ese rato, ¿no? Qué bien, ya me dio ganas de comer mejor. Siempre llego a la casa y lo hago. Bueno, chicas, creo que este es así del final, y recalcándoles también que un hijo no es un error, sino que ha llegado antes de tiempo o por falta de planificación, como ya les acabamos de decir. Entonces, chicas, espero que acepten o adapten a su estilo de vida todos los consejos que les hemos dado entre las chicas y Vado. Y bueno, me despido. Esto ha sido todo por hoy, por día domingo. Con ustedes estuvo Gaby. Chao, chao, chicos. Uy, ya se acabó el programa, chicos y chicas. Pero ya saben qué métodos utilizar. Lo más recomendable es ir al doctor. No se olviden, eso es lo importantísimo. Y cuídense mucho. Yo soy Katy y me despido. Bye. Chicas, bueno, este es el último programa, se acabó el programa, perdón. Yo sí, ¿cómo que el último? Se acaba el programa. Pues chicos, no olviden, siempre tenemos que tener precaución ante estos temas, no solo por los bebés, sino más por las enfermedades venéreas y todo ese tipo de cuestiones. Ya, no se olviden de ubicarnos en nuestra fanpage, Ni con ellas ni sin ellas, en Facebook, y al número 099-555-4922. Está ya. Bueno, chicos, ha sido un gusto estar con ustedes aquí, con mis compañeros, mis amigos, disfrutando de este programa un domingo más. Repito, nuestro tercer programa, y espero que tomen en cuenta todas nuestras recomendaciones. Y si ustedes tienen más consejos o quieren aportar algo, no se olviden escribirnos a nuestro Facebook o si no al WhatsApp. Esto ha sido todo por hoy. Me despido. Un gusto. Soy Dayana. Chau, chau. Que no sea como yo. A la hora de la cena, que cuando muera de celos él jamás te diga nada, que no tenga como yo tantas heridas en el alma. Debes buscarte un nuevo amor, que sea todo un caballero, que tenga una profesión, sin problemas de dinero. Sé amigo de tus amigos, simpatice con tus padres y que nunca hable de más, que no pueda lastimarte. Pero vida, me conoces desde siempre